Ella aún no lo entiende bien. Hay tantos vecinos alrededor, tratando de dar apoyo a Irene y nadie presta mucha atención a Sara, que está sola en nuestro cuarto. Doctor N. ¿Ve esto como una oportunidad? Pues sí, de hecho Sara siente que aún vivo y por lo tanto está más abierta a aceptar mis vibraciones a medida que entro en el cuarto. Doctor N. Bien, ¿qué pasa ahora entre usted y su hija? P. Respira profundo, lo he logrado. Sara tiene en sus manos un juego de agujas de tejer. Uso las agujas para enviar calor a sus manos y ella lo percibe inmediatamente. Luego las vuelvo a usar como trampolín para llegar a su espina dorsal en la base del cuello y trabajo alrededor de su barbilla, el paciente se detiene y empieza a reír. Doctor N. ¿Qué le alegra? Sara ríe porque le estoy haciendo cosquillas en su barbilla como solía hacerlo todas las noches al acostarla. Doctor N. ¿Ahora qué hace? La multitud se dispersa y se retira porque me han sacado de la casa y colocado en una ambulancia. Irene entra sola a su cuarto para alistarse e ir al hospital con un vecino que la llevará. También quiere ver cómo está nuestra hija. Sara mira a mi esposa y dice, «Mami, no tienes que ir, papi está aquí conmigo, lo sé porque puedo sentirlo haciéndome cosquillas en mi barbilla». Doctor N. ¿Y qué hace su esposa entonces? Irene está llena de lágrimas pero no llora como antes para no asustar a Sara, así que abraza a nuestra hija. Doctor N. Irene no quiere dar crédito a lo que ella considera una fantasía de Sara acerca de su presencia en este lugar. Aún no, pero ya estoy listo para acercarme a Irene. Tan pronto como mi esposa abraza a nuestra hija, salto la brecha entre ellas y envío una corriente de energía sobre ambas. Irene también me siente, aunque sin la misma intensidad que Sara. Se sientan en la cama y se abrazan mutuamente con los ojos cerrados. Por un instante estamos solos los tres, juntos. Doctor N. ¿Cree haber logrado lo que se proponía hacer en este día? Pues sí, es suficiente. Es hora de marcharme, salir de ellas y flotar fuera de la casa. Más tarde estoy flotando sobre la campiña y el cielo me absorbe, rápidamente me encuentro moviéndome en medio de una luz brillante, donde mi guía se acerca para darme la bienvenida. 2 de marzo de 2005. Contacto en ambientes familiares. De este último caso podía pensarse que una vez que el alma que parte ha logrado acercarse y tocar a aquellos que le quieren, se marcha al mundo del espíritu sin molestarse en acercarse de nuevo. Hay personas que no sienten la presencia del alma inmediatamente después de la muerte, pero lo harán en un futuro. Aquellos vivos que alcanzan el estado de aceptación en el proceso de dolor encontrarán consuelo al saber que los seres a quienes aman aún están ahí, velando por ellos. Otros en cambio nunca percibirán nada. Las almas no serán por vencidas fácilmente con nosotros. Otra forma en que los espíritus pueden llegar a las personas es mediante ambientes asociados a su memoria. Estos contactos son efectivos en personas cuyas mentes pueden estar cerradas a todas las otras formas de comunicación espiritual. El siguiente caso ilustra este método. Mi paciente, una mujer llamada Nancy en su última vida, murió de un derrame cerebral después de 38 años de matrimonio con Charles. Su esposo no podía superar las etapas de negación y rabia y sus emociones se encontraban tan reprimidas que no podía aceptar la ayuda de sus amigos ni buscar ayuda profesional. Siendo ingeniero, su mentalidad predominantemente analítica rechazaba cualquier acercamiento espiritual a su drama, por carecer de fundamentos científicos. El alma de Nancy había intentado llegar a su esposo de muchas maneras durante los meses que siguieron al funeral, pero la naturaleza estoica de Charles había levantado una pared a su alrededor y en realidad, Charles no había llorado desde la muerte de su esposa. Para superar este obstáculo, Nancy pensó que podría alcanzar el pensamiento interior de su esposo mediante el sentido del olfato, conectándolo con un ambiente que fuese familiar a ambos. El uso de los órganos de los sentidos complementa la comunicación de las almas con la mente subconsciente. Para llegar a Charles, Nancy optó por utilizar su jardín y en particular un rosal. Caso 8. Doctor N. ¿Por qué cree que Charles percibirá su presencia por medio de un jardín? P. Porque él sabe que yo adoraba mi jardín. Para él mis plantas eran un asunto de tómalo o déjalo. Él sabía que la jardinería me daba gusto, aunque para él no era más que un arduo trabajo. Francamente, él ayudaba bastante poco en el jardín. Estaba muy ocupado con sus proyectos mecánicos. Doctor N. ¿Entonces él no prestaba atención a su dura labor? P. No a menos que yo le llamara la atención sobre algo. Yo tenía unas rosas blancas, era mi rosal favorito y estaba plantado junto a la puerta principal de nuestra casa. Cada vez que cortaba alguna rosa se la pasaba frente a la nariz de Charles y le decía que si la dulce fragancia no lo afectaba era porque no tenía romance en el alma. Solíamos reír mucho porque Charles, aunque no lo pareciera, era realmente un amante tierno. Para evadir la situación él molestaba diciendo ásperamente, «Estas son rosas blancas, a mí me gustan rojas». Doctor N. Entonces, ¿cómo diseña un plan con rosas para hacerle saber a Charles que sigue viva y que está con él? P. Después de mi muerte, mi rosal murió por falta de atención. De hecho, todo el jardín se encontraba en mal estado porque Charles no estaba nada bien. Un fin de semana él caminaba ofuscado por el jardín y se acercó a un rosal de la casa del vecino de al lado y captó aquel olor. Esto es lo que yo estaba esperando y rápidamente me introduje en su mente. Él pensó en mí y miró mi rosal seco. Doctor N. ¿Usted creó una imagen de su rosal en la mente de Charles? P. Suspiros no, él no lo habría captado al comienzo. Charles entiende de herramientas, así que comencé haciendo que pensara en una pala y en cavar. Luego hicimos la transición a mi rosal y la tienda de jardinería que hay en el pueblo, donde podría ser comprado. Charles tomó las llaves del carro. Doctor N. ¿Hizo que caminara hasta el carro y condujera hasta el vivero? P. Haciendo una mueca tuve que ser persistente, pero sí, lo hice. Doctor N. ¿Qué hizo luego? P. En el vivero Charles deambuló por ahí hasta que pude guiarlo al lugar donde se encontraban las rosas. Solo había rosas rojas y aquellas le gustaban, sin embargo yo estaba proyectando un color blanco en su mente, así que él preguntó a un empleado por rosas blancas. Le dijeron que solo quedaban rosas rojas en la bodega. Charles neutralizó mi pensamiento y compró un gran paquete de rosas rojas, solicitándole al empleado que las llevara a nuestra casa para no ensuciar el carro. Doctor N. ¿Qué significa neutralizar pensamientos? P. Las personas bajo mucho estrés se impacientan y caen en patrones establecidos de pensamiento. Para Charles, la rosa estándar es de color rojo. Esa es su forma de pensar. Ya que la tienda no tenía rosas blancas en ese momento, mi esposo no se atormentaría por ello. Doctor N. Entonces, en cierta forma, estaba Charles bloqueando las imágenes contradictorias que había entre su pensamiento consciente y lo que usted estaba proyectando en su mente inconsciente. Pues sí, además mi esposo está mentalmente muy cansado desde mi muerte. Doctor N. ¿No servían igualmente las rosas rojas para su propósito? P. Llanamente no. Fue cuando dirigí mi energía a Sabine, la dama que administraba la tienda de jardinería. Ella estuvo en mi funeral y sabía que me encantaban las rosas blancas. Doctor N. No creo entender hacia dónde vamos. No había rosas blancas, entonces Charles compró las rojas y volvió a casa. ¿No era suficiente para usted? P. Riéndose de mí, ay hombre. La rosa blanca soy yo. La mañana siguiente Sabine fue personalmente a casa y entregó un gran paquete de rosas blancas, le dijo a mi esposo que las había conseguido en otro vivero y que eran las que yo habría querido. Luego se marchó y dejó a Charles de pie. Él las llevó al agujero que había cavado donde mi viejo rosal estaba y se detuvo. Las rosas estaban en su rostro, olió su fragancia y lo que fue más importante, un rocío blanco se combinaba con su aroma. Mi paciente se detiene, con lágrimas en los ojos al recrear el momento. Doctor N. En voz baja está siendo muy clara, por favor siga. P. Charles. Finalmente percibía mi presencia. Ahora esparzo mi energía por su torso, para incluir las rosas en una envoltura simétrica. Quería que oliera las rosas blancas y mi esencia filtrándose juntas a través del campo de energía. Doctor N. ¿Funcionó? P. Suavemente finalmente, se arrodilló junto al agujero presionando las rosas contra su rostro. Charles se derrumbó sollozando por un largo rato mientras yo le abrazaba. Cuando terminó, él ya sabía que yo estaba con él. He observado que mientras los espíritus de los esposos usan autos o equipos deportivos, las esposas a menudo utilizan los jardines para llegar a sus compañeros. Otro paciente me contaba sobre su esposa recurriendo a la plantación de un roble para establecer contacto. Antes que este hombre viudo me viera, había escrito: incluso si lo que sucedió no provenía de mi esposa, importa. Lo que cuenta es que en cierta forma estaba usando la energía emocional generada por mi percepción de su presencia para explotar mis recursos internos, que antes no podía utilizar. Ya no estoy en un abismo sin destellos de luz. Hablando con las personas sobre tales experiencias, que algunos llaman místicas, es importante considerar la posibilidad de un origen espiritual. Si podemos asimilar un estado altamente emocional durante nuestra pena, también podemos sanar y aprender más sobre nosotros mismos. Los espíritus pueden preferir comunicarse por intermedio de ideas. Aquí cito parte de una carta que recibí de un paciente, relacionada con su fallecida esposa Gwen. Creo que nuestras sesiones le ayudaron a descubrir la mejor manera de recibir los pensamientos de su esposa. He aprendido que no todos tenemos las mismas habilidades como almas, para comunicarnos con los demás. Enviar y recibir mensajes es una habilidad que requiere ser refinada con la práctica. Yo finalmente reconocí el sello propio de los pensamientos de Gwen después de muchas meditaciones infructuosas. Ella era una persona de gran conocimiento literario y utilizaba el pensamiento de la palabra en lugar de imágenes para generar sentimientos en mí. Tuve que aprender a integrar los destellos de las palabras a mi manera propia de hablar, que ella conocía, para descifrar lo que me estaba diciendo. Ahora veo más claramente la forma en que puedo tocar a Gwen con mi pensamiento. 2.4. Extraños como mensajeros. Caso 9. Derek era un hombre de unos 60 años que vino desde Canadá para verme, evaluar su vida e intentar resolver su mayor tristeza. De joven había perdido a su hermosa niña de 4 años, Julia. Su muerte fue repentina, inesperada y tan devastadora que con su esposa decidieron no tener más hijos. Induje a Derek en un profundo estado de hipnosis y lo llevé a una escena que tenía lugar después de su última vida, en la que comparecía ante el consejo. Así descubrimos que una de sus más importantes lecciones para la vida actual era aprender a superar las tragedias. Derek había sido deficiente en este aspecto durante sus dos últimas vidas, derrumbándose completamente y haciendo más difícil la vida de aquellos miembros de la familia que seguían dependiendo de él. Él lo está haciendo mucho mejor en esta vida, pero lo que me resultó especialmente interesante sobre este caso fue un sencillo incidente que le sucedió a Derek unos 20 años después de la muerte de Julia. Derek había perdido recientemente a su esposa, víctima de cáncer, y se encontraba de luto. Un día, deprimido, caminó hacia un parque de atracciones cercano y después de un rato se sentó en una banca cercana al carrusel. Mientras escuchaba música, miraba a los niños dar vueltas alegremente en las coloridas figuras de animales hechas de madera de la atracción mecánica. A la distancia observó a una pequeña niña que se parecía a Julia, cuyos ojos estaban inundados por las lágrimas. Justo en ese instante una joven de aproximadamente 20 años llegó y le preguntó si podía sentarse en la misma banca. El día era cálido y ella vestía en muselina blanca, en su mano tenía una bebida helada. Derek asintió pero no pronunció palabra mientras la joven disfrutaba su bebida y hablaba sobre su educación en Inglaterra, su llegada a Canadá y su particular atracción por la ciudad de Vancouver. Se presentó como Yater y Derek notó un resplandor de luz natural a su alrededor que daba a la joven una peculiaridad brillante y angelical. El tiempo pareció detenerse para Derek a medida que la conversación tocaba la familia y los planes de Yater en su nueva vida en Canadá. Derek se encontró habiéndole como un padre y mientras más hablaban más le parecía conocerla. Finalmente, Eater se levantó y con ternura puso su mano en el hombro de Derek, sonrió y le dijo, «Sé que estás preocupado por mí, por favor no lo estés. Estoy bien, va a ser una vida maravillosa. Nos veremos de nuevo algún día, lo sé». Derek me dijo que a medida que Eater se alejaba caminando y le daba una despedida final, él vio a su hija y sintió paz. Durante nuestra sesión, Derek reconoció que el alma reencarnada de Julia había venido hacia él y le demostró que en realidad no la había perdido. Cuando sufrimos por la ausencia de las personas que amamos, ellas pueden venir a nosotros de maneras misteriosas, a menudo cuando nuestras mentes están distraídas en un somero estado alfa. Tomemos esos momentos como mensajes del otro lado y permitamos que nos brinden soporte. 2.5. Ángeles u otras huestes celestiales. En los últimos años ha habido un resurgimiento en la popularidad de los ángeles. La Iglesia Católica Romana define a los ángeles como seres espirituales, inteligentes y no corpóreos que actúan como servidores y mensajeros de Dios. La posición de la Iglesia Cristiana es la de que estos seres nunca se han encarnado en la tierra. Vemos los ángeles como figuras en túnicas blancas, con alas y aureola, imágenes teológicas que nos han llegado desde la Edad Media. Muchos de mis pacientes inicialmente creen ver ángeles cuando los llevo al mundo del espíritu, especialmente aquellos con fuertes convicciones religiosas. Esta reacción es similar a la respuesta devota de algunas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Sin embargo, independientemente de cualquier acondicionamiento religioso previo, mis pacientes pronto se dan cuenta que los seres etéreos que visualizan en la hipnosis representan a sus guías y compañías espirituales que se acercan a recibirlos. Estos seres espirituales pueden estar rodeados de una luz blanca y vestir túnicas. En mi trabajo, los guías son a veces descritos como ángeles guardianes, aunque nuestros maestros son seres que han encarnado en forma física mucho antes de llegar al nivel de guía. Un compañero espiritual cercano también puede acercarse al umbral para consolarnos cuando sea necesario. Yo siento que la devoción a los ángeles, en el caso de muchas personas, proviene de un deseo interior de protección personal, aunque no es mi intención despreciar la fe de millones de personas religiosas al hacer esta observación. Por muchos años carecí de fe en cosas más allá de mi propia existencia, ahora conozco la importancia de creer en algo más grande que nosotros. Nuestra fe es lo que nos da sustento en la vida y esta recurre a la creencia en seres superiores que velan por nosotros. La presentación de mis casos intenta dar fuerza al concepto de la presencia de espíritus benevolentes en nuestras vidas. Nuestros maestros espirituales tienen diferentes estilos y técnicas, tal como los maestros en la Tierra. Su carácter inmortal se ha conectado a nuestra presencia en una variedad de formas. Los siguientes dos casos abreviados ilustran mi opinión de que los guías personales y los compañeros espirituales, como quiera que sean representados, pueden hacer contacto con nosotros desde el otro lado si necesitamos consuelo. Caso 10. Las siguientes declaraciones provienen de Rene, viuda de 40 años que perdió a su esposo, Harry, 3 meses antes de nuestro encuentro. Esperé hasta después de nuestra sesión para preguntarle lo que viene a continuación. Mi intención era hacer un contraste entre el conjunto de imágenes conscientes y las superconscientes con respecto a su guía, Niyat. Doctor N. Antes de la sesión de hoy, ¿había tenido algún contacto con el ser que vio bajo hipnosis con el nombre de Niyat? Pues sí, desde la muerte de Harry, Niyat ha venido a mí durante mis horas oscuras. Doctor N. ¿Vio a Niyat en la misma forma antes y después de la sesión de hipnosis? Pero no la vi igual. Yo. Antes creía que era un ángel y ahora veo que Niyat es mi maestra. Doctor N. ¿Eran diferentes su rostro y su comportamiento bajo hipnosis en comparación a los que recuerda haber visto estando despierta? P. Risas hoy no había alas ni aureola, pero sí una luz brillante, que era la misma y su rostro y gentiles maneras también eran las mismas. También pude ver que en nuestro grupo espiritual ella puede ser muy instructiva. Doctor N. Más maestra y menos consejera en la pena, ¿es lo que quiere decir? Pues sí, quizás. Justo después de la muerte de Ari ella fue tan dulce y comprensiva cuando me visitó, apurándose no quiere decir que ella no sea agradable en el mundo del espíritu, solo más metódica. Doctor N. ¿Hizo algo para llamar a Niyat cuando Ari murió? P. Clamaba por ayuda después del funeral, luego descubrí que necesitaba estar sola y muy calmada. Para escuchar. Doctor N. ¿Quiere decir que, en realidad, usted escuchaba a Niyat en lugar de verla? P. No, al comienzo la veía flotando sobre mi cabeza en mi habitación. Yo abrazaba una almohada como si fuera Harry, pero había dejado de llorar. Ella se hizo más difusa después de que la vi por primera vez y me di cuenta que debía escuchar su voz cuidadosamente. En los días siguientes escuché a Niyat, más que verla. Pero tenía que escuchar. Doctor N. ¿Quiere decir concentrarse? Pues sí. Bueno, no. Más bien dejar que mi mente se liberara de mi cuerpo. Doctor N. ¿Qué sucede cuando no puede escuchar bien pero necesita sus mensajes? Pero en ese caso ella se comunica conmigo por medio de sentimientos. Doctor N. ¿En qué forma? Pero, puedo estar conduciendo el auto o caminando, pensando en hacer algo, en tomar cierta acción. Ella me hará sentir bien si lo que pienso hacer es lo correcto. Doctor N. ¿Y si lo que está considerando hacer no le conviene, qué pasa? Niyat me hará sentir incómoda al respecto. Sabré en mi interior que es un movimiento equivocado. Mi siguiente caso involucra a un hombre joven que murió en un accidente automovilístico en 1942, a la edad de 36 años. Él nos brinda otra perspectiva sobre la mitología de los ángeles, la de un alma que regresa a la Tierra. Caso 11. Doctor N. Cuénteme qué hizo por su esposa después del accidente. P. Estuve rondando a Betty durante 3 días para aliviar su carga emocional. Me coloqué sobre su cabeza de tal forma que nuestros campos de energía se cruzaban y podía aliviarla sincronizando nuestras vibraciones. Doctor N. ¿Empleó alguna otra técnica? Sí, proyecté mi semejanza frente a su rostro. Doctor N. ¿Funcionó? P. Jovialmente, inicialmente ella creía que era Jesucristo. El segundo día estaba confundida y al tercer día Betty estaba convencida de que yo era un ángel. Mi esposa es muy religiosa. Doctor N. ¿Le molestaba que ella no lo reconociera debido a sus convicciones religiosas? P. No, en absoluto. Luego, después de vacilar un poco. Bueno, supongo que me habría gustado que Betty se diera cuenta que se trataba de mí, pero mi principal preocupación era que se sintiera mejor. Ella estaba convencida de que era una deidad celestial y estaba bien porque representaba ayuda espiritual para ella. Doctor N. ¿No se sentiría aún mejor si supiera que era usted? P. Veamos, Betty cree que estoy en el cielo y que no puedo ayudarla. Su ángel sí es capaz de hacerlo, ese soy yo, disfrazado. ¿Cuál es la diferencia en tanto mi objetivo de ayudarla se cumpla? Doctor N. Bueno, desde que Betty se ha dejado de conectar con usted, disfrazado, ¿hay alguna otra forma en que se pueda comunicar con ella a un nivel más personal? P. Sonrisas por intermedio de mi mejor amigo, Ted.